Radio para el fin del mundo, radio libre en un mundo colapso, el síndrome de las palabras, obedecer puede doler y ser normal puede enfermar. Savez pas que vous étiez amateur de messagerie ronde. Vous êtes comme tous les patrons. Ça vous excite de vous taper de secrétaire. Armonet, prospecto, información para el usuario. ¿Qué es Armonet? Comprimidos recubiertos y para qué se utiliza. Armonet es un medicamento anticonceptivo oral. Se recetan las siguientes indicaciones: anticoncepción hormonal oral, trastornos del ciclo menstrual y reposo ovárico. Adicionalmente, el empleo de anticonceptivos orales puede tener efectos beneficiosos en afecciones como la dismenorrea, dolor menstrual, y para reducir la incidencia de algunas alteraciones de las mamas y órganos de la reproducción. Ah, sí. Además, también es derecho de todo hombre. Oh, mujer. ¿Qué fijación tienes con las mujeres, Stan? Nos estás distrayendo. Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento. ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan? Yo quiero ser mujer. ¿Qué? Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre. ¿Por qué quieres ser Loretta, Stan? Porque quiero tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren. Pero tú no puedes parir. No me oprimas. No es que te oprima, Stan, es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl? Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir. Buena idea, Judith. Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir hijos, hermano. Digo, hermana. ¿Y eso de qué sirve? ¿El qué? ¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir? Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Es un símbolo de su lucha contra la realidad. Fenomenal, fenomenal fenómeno social, cultural. Solo podemos ofrecerles sangre, sudor y radio. Sangre, sudor, dor y radio. Fenomenal, fenomenal. Sangre, sudor, dor y radio. Fenomenal fenómeno social, cultural. Fenomenal. 6. Todo su cuerpo está cada vez más relajado. 7. Quiere ir a un nivel más profundo. Más profundo. 8. Cada vez que respira es más profundo. 9. Está flotando. Cuando su mente llegue a 10, estará en Europa. Ha llegado a 10. He dicho 10. Sí, sí, lo prometo de las palabras. Palabras. jeszcze Adolfie Klatt. Po nieco Jezus Chrystus. Po nieco Mussolini. Po nieco Kompleksmus. Po nieco Adolfie Klatt. Po nieco Mussolini. Po nieco Mussolini. Tudo Mussolini. Crolla la sindrome delle parole, obbedire può far male ed essere normali può farti ammalare. Conciencia. Debemos arrebatarle el látigo a nuestros opresores, aunque nuestras manos sangren. Solo a través del sacrificio podemos asegurar nuestro porvenir. Tienes razón, ya soy vieja para subir escaleras. ¿Dónde lo consiguió? ¿Funciona? Con esto damos por terminada la lección de francés del día de hoy. Ahora escucharán ustedes un programa de música selecta. Ya veo que sí. Es un bello paisaje. Estoy decepcionada. Pensaba que ya empezaba usted a rendirme. ¿Por qué no es feliz? Todo lo que quiere está aquí. Está en otra parte. No me obligue a tomar medidas. Toleramos cualquier actitud durante un tiempo, pero después... Sí, lo envían a uno al hospital. Lo he visto. Ha visto solo una fracción. Ahora ya sé quién es ella. Es una observadora capaz. ¿Cada quien tiene la suya? Solo los chicos más rebeldes. ¿Nos acompaña? Como prefiera. No estará pensando en suicidarse. Eso nunca. Excelente. Yo tengo mis deberes. ¿Hacia quién? Hacia todos. Son las leyes. Del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Le dan otro significado. Usted es un malvado. Eso creo. No tiene valores. Sí, pero diferentes. Se opone a ser salvado. Destruido. Quiere echar a perder todo. No seré un pez en una pecera. Palabras, transmitiendo directamente desde alguna parte de Barcelona, desde algún rincón oscuro de Barcelona, contra las doctrinas del shock, en este maravilloso siglo de ultramierda, el siglo XXI. Establece el delito, aunque todavía no se lleva a cabo el interrogatorio. El acusado adquirió un radio. ¿Quién le ha dicho que tenía ese radio? Soy su observadora. Tiene prejuicios. No debía estar aquí. Lo tenía con él en su habitación. Y luego lo llevó al campanario. ¿Solo lo vio usted? Su defensora estuvo conmigo en el campanario. Yo vi el radio en su habitación. Gracias, majestad. Prosigan. Estaba escuchando un programa. ¿Qué tipo de programa? No sé, es indebido escuchar. ¿Es cierto? ¿Usted escuchó, madame? ¿Cómo puede ser mi defensora una testigo de cargo? No, su señoría, pero sí lo tuvo. Es un deber de todos nosotros el ayudarnos y ver que las leyes se respeten. Sin esa disciplina caeríamos en un estado de anarquía. ¡Qué alegría! Empresarios y secretas. Empresarios y secretas. Empresarios y secretas. Empresarios y secretas. Flotando en un acuario y se bañan en fuentes los días destacados. Los empresarios, sin embargo, inauguran acuarios y cenan en el Ritz. Los pringaos, por el contrario, quieren entrar al Gran Hotel, pero acaban bañándose en fuentes los días destacados. Empresarios y secretas. Empresarios y secretas. Empresarios y secretas. Pringaos, soñamos con empresarios y secretas flotantes, pero acabamos bañándonos en fuentes los días menos pensados. Empresarios en un acuario, no me haréis arrojar. Empresarios y secretas, arderéis como infernales. Empresarios y secretas. Empresarios y secretas. Empresarios y secretas. Empresarios y secretas. llegado a 10. He dicho 10. Sí, lo probé. La palabra. La. Producción en masa. La simplificó. Simplemente entendió que un producto complicado como un automóvil podría simplificarse y podría ser menos costoso si el mismo elemento se produce una y otra vez. Usando la línea de ensamblaje, los trabajadores de Ford podían fabricar los autos hasta 8 veces más rápido que cualquier fábrica de automóviles en el mundo. Que llevaba 12 horas para ensamblar, ahora tomaba 1 hora y media. La innovación permitió a Ford estandarizar la jornada laboral a 8 horas, 5 días a la semana. Su línea de ensamblaje comenzó a producir un auto nuevo y revolucionario a un ritmo récord. Lo llamaron el modelo T y solo costaba $825. Por primera vez, un auto que el hombre común podía pagar. Rip you up. Doctor says you need surgery now. You're feeling good till the side effects pop up something else. You're ensnared by the medicine man playing up the ass again and again. Gonna rip you up. Trust your mechanic to mend your car. Bring it into his garage. He tightens and loosens a few spare parts. One thing's fixed, another falls apart. And the rich cheat you! The magazine says your face don't look quite right. Unless you wear a brand new undersuit tonight. never looks right again unless I reach your skin. Again and again and again and again. Gonna rip you off. Don't go to bed, so of course you see the psychiatrist. Right when you hit the other road, these are roots, he can use it. If I should hear a first, that I'll be in hell with. You're coming back for more again and again. Gotta rip you off, rip you off. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo. Sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi e di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancarotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà. Bravo, bravo dottore, complimenti. Della nueva flota mantiene alta la vista en su equipo. Sobre su frente la calma recuerda un grito tan triste como antín. Sin riesgo ninguno, ni los desconocidos que le observan. Esperan en su silencio que un bebé fallo de tierra y caiga en tierra, sobre la tierra. Siquiera su vida interesa. loca, mantiene alta la vista en su equilibrio. Sobre su frente la calma recuerda un rito tan triste como antiguo. Nunca había duda, volvió a pensar Winston. A Saim lo vaporizarían. Lo pensó con cierta tristeza, aunque sabía perfectamente que Saim lo despreciaba y era muy capaz de denunciarle como culpable mental. Había algo de sutilmente malo en Saim. Algo le faltaba. Discreción, prudencia, algo así como estupidez salvadora. No podía decirse que no fuera ortodoxo. Creía en los principios de Lingsok. Veneraba al gran hermano. Se alegraba de las victorias y odiaba a los herejes. No solo sinceramente, sino con inquieto celo hallándose al día hasta un grado que no solía alcanzar el miembro ordinario del partido. Sin embargo, se cernía sobre él un vago aire de sospecha. Decía cosas que debía callar. Leía demasiados libros, frecuentaba el café del Nogal, guarida de pintores y músicos. No había ley que prohibiera la frecuentación del café del Nogal. Sin embargo, era sitio de mal agüero. Los antiguos y desacreditados jefes del partido se habían reunido allí antes de ser purgados definitivamente. What happened to me? And I didn't care for you. We would zigzag away through the bottom. Occasionally glancing up through the rain, wondering which of the brothers to blame. And watching for pigs on the wing. El síndrome de las palabras. Radio libre para esclavos. A conciencia. Taking it hard, taking it hard. tell me, son, we want you. Be elusive, but don't walk far. For we're breaking in the new boys. Deceive your next of kin. For you're dancing where the dogs decay. Defecating ecstasy. You're just an ally of the Legion. Locator for the Virgin King. But I love you in your funky bumps and your nimble dress trims. Oh, dress yourself, my urchin one, for I hear them on the rails. Because of all we've seen, because of all we've said, we are the dead. One thing kind of touched me today. I looked at you and counted all the times we had laid, pressing my love tomorrow's double feature. Heaven is on the pillow. Its silence competes with hell. It's a 24-hour service, guaranteed to make you tell. And the streets are full of press men, bent on getting hung and buried. And the legendary curtains are drawn round, baby bankrupt, who sucks you while you're sleeping. It's the theater of financiers. Count them, 15 round the table, white, dressed to kill. Oh, caress yourself, my juicy, for my hands are all but withered. Oh, dress yourself, my urchin one, for I hear them on the stairs. Because of all we've seen, because of all we've said, we are the dead. We are dead. We are the dead. Mike le pregunta: ¿hay algún otro dispositivo específico o métodos de comunicación que disminuirán nuestras libertades, sumándose a la sobrepoblación y sobreorganización? Huxley responde: hay claramente dispositivos que pueden ser usados de esta forma. Tomemos una pieza muy reciente y dolorosa. Es la propaganda usada por Hitler, la cual es increíblemente efectiva. Hitler usó el terror, la fuerza bruta, pero también usó una forma muy eficiente de propaganda. Él usó cada dispositivo moderno de la época. No tenía la televisión, pero tenía la radio, y fue capaz de imponer su voluntad sobre una inmensa masa de gente. Los alemanes eran personas altamente educadas. May le interrumpe: bien, bien, pero ¿cómo unimos el uso de la propaganda de Hitler con el uso de la propaganda en Estados Unidos? ¿Sugiere que hay una similitud? A lo que Huxley respondió: no es necesario decir que no está siendo usada de la misma manera. Me parece que hay métodos en el presente disponibles, métodos superiores a los de Hitler, que pueden ser usados en una mala situación. No debemos subestimar nuestros avances tecnológicos. Esto ha pasado una y otra vez en la historia, donde la tecnología avanza. Este cambio es una condición social y repentinamente las personas se encuentran en una situación que no proveyeron y haciendo cosas que realmente no querían hacer. El síndrome de las palabras. Quiero en el club de la lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciando. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Sí, estamos muy cabreados. Tienes razón, nos han engañado. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho que me pregunten sobre lo que podríamos llamar temas trascendentes, relacionados con mi vida. Así es mi vida, mi vida. Lo que podríamos llamar temas trascendentes, relacionados con mi vida. Porque a mí me gusta la música con guitarra. Escucho el síndrome de las palabras. Escucho el síndrome de las palabras. A mí me vuelve loca el rock and roll y el cap corre. Les yeux battus, la vie triste et les problèmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. C'est dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous ta fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores, et qu'elle a les jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratte, gratte sur ta mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et chante, chante de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes. Les rochers sur le trottoir quand tu la guettes. L'amour et la jalousie ne sont pas les yeux d'enfant. Et tu aides de la vie pour souffrir comme les rangs. Et gratte, gratte sur ta mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Chante, chante de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas sérieux. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Tu peux chanter tant que tu veux. Bambino, bambino, bambino, bambino. El síndrome de las palabras. La triste alegría del desencanto. Tengo que pensar un poco en todo esto. puta vida para pensar en esto. ¿Te importan unos minutos más para ti ahora? No te acerques a mí. Por favor. Te daño. No te acerques. ¿Wendy? No te acerques. Querida, luz de mi vida. ¿De qué tienes miedo? No me afrase. Dije, no voy a hacerte daño. Solo voy a aplastarte los sesos. Aplastaré tus jodidos sesos. They said no one could be more bizarre than Alice Cooper or more destructive than Kiss. They have not seen the Sex Pistols. Tuesday night, Stone City Attractions presents live the Sex Pistols. Sex Pistols, denied admittance to the United States. The Sex Pistols bring the new wave to the Metroplex this Tuesday night in the Longhorn Ballroom. Experience the Sex Pistols. Tickets available for only $3.50 at Amusement Ticket Service, Sound Warehouse, and Fantasia. They said it couldn't happen, but it happens Tuesday night. The Sex Pistols. Stay off of me. Porque a mí me gusta la música con guitarra. El gusto del síndrome de las palabras. El gusto del síndrome de las palabras. El gusto del síndrome de las palabras. Porque a mí me gusta la música con guitarra. A mí me vuelve loca. El rock and roll. El rock and roll. A mí me vuelve loca. El rock and roll. El rock and roll. A mí me vuelve loca. Síndrome de las palabras. Síndrome de las palabras. Aislamiento, tanto físico como psicológico, debe ser mantenido desde el momento de la captura. La capacidad de resistencia se disminuye por la desorientación. Los prisioneros deben mantener silencio todo el tiempo. Nunca se debe permitir que hablen entre ellos. Hay una cosa más que se puede aprender de los estudios de los estados de shock. El shock pasa. Es por definición un estado temporal. Y la mejor manera de mantenerse orientado para resistir el shock es saber qué es lo que te está pasando y por qué. ¡Ah, mierda! Me dais pena, de verdad os lo digo. El síndrome de las palabras. La vida está vacía. ¡Mierda! La vida está vacía. ¡Mierda! ¡Ah, mierda! Esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Así es nuestra juventud. Alegría, entusiasmo, vitalidad, fe. Comprenderla es tarea de todos. Hay un futuro que aguarda y una nación que confía. Juventud. Realidad de hoy. Esperanza del mañana. El sacerdote que brindó la misa para la moral no se dio cuenta que tenía grasa en el delantal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sigamos con la duda de que así está bien. Yo solamente tengo conclusiones de lo que pensé. De verdad os lo digo. El síndrome de las palabras. La vida está vacía. ¡Mierda! La vida está vacía. ¡Ya está! Maltratar a un ser humano, el último de esta vida. Muchas mujeres lo sufren y también las criaturas. Mujeres que no merecen aguantar esas palizas. Quieren dejarlo y no pueden, porque viven asustadas, que solo sufren los hijos, que también los amenazan. Si quieren abandonarlo, son capaces de matarla. Son seres sin sentimientos, no tienen humanidad. Todo el mundo lo desprecia, todo el mundo lo desprecia, son personas sin piedad. Son seres sin sentimiento, no tienen humanidad. Se merecen el castigo que es más grande hay en el mundo por ser gente sin piedad. La culpa de los celos o también por la bebida, eso no les da derecho a maltratar a la familia. Esos hombres no merecen el derecho a la vida. Son seres sin sentimientos, no tienen humanidad. Todo el mundo lo desprecia, todo el mundo lo desprecia, son personas sin piedad. Son seres sin sentimientos, no tienen humanidad. Se merecen el castigo que es más grande y en el mundo por ser gente sin piedad. Síndrome de las palabras. La mejor forma de acostumbrarse a amar es odiar intensamente primero. Espectaculares, pieno de energía, vitalidad, fantasía, divertimento, poesía y anche crudeltà. El síndrome de las palabras. La lucida troia di tua madre, fai pompini agli elefanti. Pónganse las pilas y escuchen el síndrome de las palabras. Pónganse las pilas y escuchen el síndrome de las palabras. Comienza la labor docente de la escuela de mandos. Son estudios comunes para todas las alumnas las asignaturas de religión, nacionalsindicalismo, organización, puericultura, convivencia social, pedagogía, música y otras. Y ahora, queridas amigas, otro de nuestros consejos. El hogar es un sagrario, templo de la gran institución familiar, el sitio donde las mujeres realizan el ideal de su vida. La mujer es, además de la regente del hogar, su alma deliciosa. Pero debéis evitar que los menesteres del vivir cotidiano os hagan olvidar vuestra espiritualidad y la conservación de vuestros encantos. Aparte de vuestro tocador, dos aposentos del hogar reclaman vuestra atención más viva: la alcoba y el comedor. No hay belleza sin salud y sin una pizca de fantasía. El tamaño sí importa. Tu sexualidad sin complejos, sin cirugía, de 3 a 5 centímetros, está basado en el principio físico de atracción que es utilizado de forma frecuente en la medicina moderna. El tamaño sí importa. El tamaño sí importa. El tamaño sí importa. El síndrome de las palabras. Dicen que vivimos en una sociedad fálica y no nos podemos negar a las evidencias. Resulta paradójico que quien lidere esta opción de nacionalizar la prostitución en España, otra vez, sustituida a las mafias del este y de Latinoamérica por empresarios españoles que controlen el mundo de la prostitución, resulta paradójico que sea el líder de España 2000, que es un partido de extrema derecha nazi. Síndrome de las palabras. Recuerda si su esposa ha experimentado el orgasmo con normalidad. El doctor sabía que esta respuesta resultaba siempre muy difícil de contestar. La mayor parte de los maridos no se hacen una clara idea de lo que es el orgasmo de la mujer, puesto que la mayoría de las mujeres no experimenta un verdadero orgasmo. Saborearla, sentir una polla grande, gorda y caliente, y luego podrás hacer lo que quieras. Debo fingir. No. El síndrome de las palabras. ¿A qué edad se proporcionó placer por primera vez? No, nada de eufemismos. Si habla con un colega licenciado, diga masturbación, testículos, pene, vagina, vulva, orinar, defecar. A niveles inferiores será correrse, pelotas, polla, coño, mear, cagar. ¿A qué edad se proporcionó placer por primera vez? El síndrome de las palabras. Hay gente que por naturaleza siempre es infeliz y malgasta su propia vida arrepintiéndose por la mañana de lo que hizo la noche anterior. El síndrome de las palabras. Vive en azules costes mexicanes, la figlia di un famoso piantatore. Invece di piantare le banane, cantava il caro nome del mio cuore. Diventò un gran soprano, suo padre allora bruciò la piantagione e con la figlia e la chitarra in mano del Rigoletto fece una canzone. Me dais pena, de verdad os lo digo. El